Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué pasó aquí? Llegué barriéndome a home. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que muy, muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio. De la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor Sociedad Civil. Escuchábamos la entrevista o las entrevistas que realizamos el día de hoy a nuestros amigos de Condusef, al director, al presidente de Condusef, el licenciado Mario Di Costanzo, al director de Educación Financiera de Condusef, el licenciado Jorge Torres Góngora, que nos comentaban en relación a esta cuestión que ya se viene, que es el Buen Fin, que ya es este fin de semana precisamente, donde en teoría, distintas tiendas departamentales, distintos comercios van a tener promociones y descuentos sobre los productos y los servicios que ofrecen. Los consejos ya los conocen, los hemos venido mencionando desde hace algunos días aquí. Son, pues, que piensen bien lo que van a comprar, que comparen precios, que no gasten por gastar, sobre todo ahora que la situación económica se encuentra tan grave. Ya tenemos al licenciado Gerardo Venegas en la línea. A ver, licenciado Gerardo, ¿ahí andas? Muy buenas tardes, licenciado, mi querido doctor en Derecho, director general de nuestra área jurídica aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Como ya les habíamos comentado, nos acompañará constantemente en estos programas para apoyarnos con su sabiduría. Temas como pueden ser hipotecarios, automotrices y distintas cuestiones de carácter civil que queremos ir incluyendo poco a poco en estos programas. Licenciado, ¿cómo estás? Damos un espacio para poder estar contigo, con las personas que nos escuchan y hablar de temas, como bien comentas, de interés de todos nuestros amigos y sobre todo, ¿no? Estábamos escuchando ahorita la conferencia que hubo en la Condusef en relación a lo del Buen Fin, ¿no? A lo del Buen Fin, que esta época del año como que nos pica la cartera, ¿no, licenciado? Como que ese dinero no se quiere quedar quieto ahí guardado. Sí, ya la gente anda un poquito nerviosa, queriendo salir de la oficina, ya en la calle, sí se notó un poquito el tráfico ya de estas vísperas, ¿no? Sí, que ya comienzan desde ya algunas promociones, algunos centros comerciales o tiendas departamentales ya arrancaron desde el día de hoy con algunos descuentos, pero como señalaba la Profeco, hace algunos días se detectó que semanas antes de pues esta cuestión del Buen Fin, pues ya habían subido sus precios hasta un 32%, entonces pues ¿cuál descuento, no? Así es, hay que tener mucho cuidado, como bien he escuchado, es recomendado, hay que darse una vueltecita desde mucho antes porque nos aumentan en gran medida los intereses para que los intereses, perdón, los costos de las mercancías para hacer unas falsas ofertas, ¿no? Así es algo que se detectó, que nosotros ya lo habíamos detectado desde hace algunos años. La realidad es que muchas veces pues no hay descuento real, sino que lo que hacen es que nos venden el mismo televisor, la misma computadora, el mismo estéreo o lo que sea, al mismo precio, pero pues les dan estos famosos meses sin intereses que vimos en versiones anteriores del Buen Fin, que llegaban hasta los 48 meses sin intereses, ¿no? Una situación complicada, como hemos platicado tú y yo en otras ocasiones, estos meses sin intereses hay que tener mucho cuidado porque hay que saber identificar a cuánto tiempo vamos a contratarnos, porque si compramos una mercancía que cuando se acabó, a los 5 o 6 meses, todavía la vamos a pagar, es cuando nos empieza a hacer mella en el bolsillo pagarlos, porque tenemos que volver a comprar, por ejemplo, un perfume, te lo acabas en 3 o 4 meses y lo compras a 12 meses, imagínate, ¿no? Exactamente, el consejo también es, por supuesto, si se va a comprar a meses sin intereses, que sea un producto, porque un servicio, pues difícilmente, pero un producto que dure mucho más, por lo menos 3 veces más, que el plazo que vamos a pagar, porque como bien señalas, un perfume o algún cosmético en general que muchas veces se compran a meses sin intereses, pues se acaban antes de que los terminemos de pagar. y es cuando realmente pesan esos pagos mensuales, ¿no? Así es, y nos pesan por dos cosas. Primero, pues porque ya se acabó y tenemos que pagar algo que ya no tenemos. Y segundo, porque tenemos la necesidad indirecta de tener otro perfume y vamos a comprar otro y todavía debemos el anterior, ¿no? Así es, mi estimadísimo licenciado, precisamente de eso se habló hoy en esta conferencia de prensa en Conducef, que les agradecemos como siempre el que nos hayan invitado. Somos la única organización civil, la única asociación civil que participa en estos eventos, porque somos los únicos que estamos representando realmente a la comunidad de deudores de este país, mi estimado licenciado. Y bueno, esto en cuanto al tema del Buen Fin, que ya estamos ahí. Por favor, cuiden su dinero, no gasten por gastar, manejen presupuestos, comparen. Ya ahorita ya es un poco tarde, ¿verdad? Ya pasó el tiempo para comparar con anticipación. Si no compararon, mejor no se arriesguen, porque pues por ahí ya se detectó que subieron precios y no les están dando una oferta real. Y finalmente, estamos atravesando, la mayoría de las personas que escuchan este programa están atravesando una situación económica adversa. Solamente comprar lo estrictamente necesario. En este momento no estamos para gustos. Primero resolver el problema de sobreendeudamiento y ya después, más adelante, pues nos podremos dar algunos gustos, ¿no, licenciado? Así es. Regularizar nuestras finanzas, que sean sanas de nuevo, tenemos alguna deuda, pagarla, utilizando la estrategia que nosotros utilizamos, acercándose, y en su momento, cuando hayan liberado sus deudas, también la recomendación es que estas compras las hagan de la misma manera, ¿no?, haciendo un ahorro. Exactamente, por supuesto, es lo que siempre les comento aquí en el programa, licenciado, que aparte de que aquí les ayudamos a liquidar sus deudas, algo que se van a llevar, que yo creo que resulta hasta más valioso que este asunto de pagar las deudas, son esos conocimientos en cuanto a educación financiera que se llevan consigo, que ya van a poder aplicar en su vida diaria, de cómo manejar su tarjeta de crédito, en qué momento pedir un préstamo, cómo adquirir distintos productos o servicios de manera adecuada, y es algo, pero yo creo que no tiene precio, ¿no? Así es, y bueno, muchas veces hasta saber pagar la tarjeta, porque muchas veces la diferencia entre cliente totalero y no totalero es no haber sabido leer tu estado de cuenta, ¿no? Así es, exactamente. Y cómo aprovechar esos 50 días que tenemos desde el momento que gastamos hasta el momento que se tiene que pagar la tarjeta para no pagar intereses, entre muchos otros consejos que aquí van a aprender en esta organización. ¿Y qué cree, licenciado? Que hoy tenemos sorpresas para nuestros queridos radioescuchas. A ver, vamos, dime, mi querido Ángel. Tenemos regalos, vamos a regalar libros del pequeño cerdo capitalista, perdón, no libros, agendas 2016, esa agenda tan popular que ya en la oficina ya comenzaron a distribuir, que es escrita por nuestra querida amiga Sofía Macías. Ella es autora del libro del pequeño cerdo capitalista, uno de los libros más vendidos de los últimos años, y yo creo que el más vendido de finanzas personales aquí en México, un libro buenísimo. Bueno, pues en esta ocasión tenemos la versión Agenda 2016 de regalo, y tenemos 10 agendas, las cuales vamos a regalar en el transcurso de estos días, dos agendas por programa, y lo mejor de todo, licenciado, es que vienen autografiadas y dedicadas por su autora Sofía Macías. ¿Cómo ve? No, muy bien, excelente. Pues, aquí tratamos como reyes a nuestros queridos radioescuchas, para que no digan, aparte de que les ayudamos con sus problemas, aparte de que los representamos legalmente, aparte de todo, pues se llevan regalos, imagínense nada más. Y no cualquier regalo, ¿no? Y no cualquier regalo. Entonces, mis queridos radioescuchas, ya saben la mecánica. En el transcurso del programa, en unos minutos más, les voy a hacer una pregunta sencilla. Ya saben que yo soy muy, muy barco en este tipo de asuntos. La pregunta muy fácil. Las dos primeras respuestas que estén correctas, por supuesto, que nos hagan llegar al correo electrónico siguiente, por favor, para que lo vayan apuntando ahí en sus navegadores, en sus bandejas de correo electrónico. La dirección es contacto arroba triple D, o sea, DDD, M de Miguel, X.org. contacto arroba DDD, M de Miguel, X.org. Pues ya, ahí escriben su respuesta. Si contestan correctamente y son de los dos primeros en hacerlo, pues se llevarán hasta donde se encuentren, no importa en qué parte de la República Mexicana, se llevarán su agenda 2016 autografiada y dedicada del pequeño cerdo capitalista. Así que estén pendientes, porque ahorita van las preguntas, mi estimado licenciado. Muy bien. Bueno, tenemos por ahí una noticia maravillosa. Ahora vamos a manejar una mecánica un poco diferente en estos programas de radio, porque estuvimos platicando en la pasada junta, y algo que se nos hace importante es que ustedes vayan conociendo los éxitos y los avances que vamos teniendo también en materia jurídica. Este tema lo habíamos manejado nosotros un poquito de manera privada, pero consideramos en esta junta que es importante que vayan conociendo estos avances para que ustedes sepan que sí hay solución, y es una solución real, que sí podemos ayudarles de una manera muy efectiva y tangible. Entonces, aquí mi estimado amigo, el licenciado Venegas, nos acompaña, porque como ya les había comentado, constantemente nos acompañará en estos programas, pero también para que nos platique un poquito por ahí de un juicio que ganamos apenas, a ver si nos puede comentar mi amigo, el licenciado Venegas, al respecto. Claro que sí, estimado Ángel. Fíjate que en pasadas fechas, una señora fue demandada por una hipotecaria, la cual vamos a omitir el nombre, el cual está solicitando el pago de pues de sus mensualidades atrasadas, ¿no? Claro. Esta hipotecaria mete como prueba algunas consideraciones que nosotros siempre hemos creído que no son las adecuadas para acreditar el adeudo, como lo es un certificado de adeudos, el recibo de adeudos, su recibo, pues, que está certificado por notario público, que dice que lo debe. Bueno, ¿y cómo sabemos que esta certificación pues, es real, no? Claro, claro, porque pues, el contador es el del mismo banco, ¿no? Ahí se convierte en juez y parte. Así es. Precisamente nosotros hemos manifestado que esta prueba pues no es la idónea para acreditar dicho adeudo. El estado de cuenta, ¿no? El estado de cuenta certificado, así le denomina ella. Así es. El certificado de cuenta certificado. Así es. Mismo que, pues bueno, ¿qué más ofrecen? Pues la diferencia de pruebas que ellos meten, ¿no? Ellos muchas veces cambian las deudas de acreedor, se le llama que han sido adquiridas. Exacto, sí. Esta ciudad fue adquirida por diversas personas, porque es un fideicomiso a través de un proyecto presupuestal que hubo en el gobierno del Estado Federal, y se la vendieron a una, y se la vendieron a otra, y la ley dice que ellos la pueden vender, pero tienen la obligación de avisarnos, eso es claro. Digo civil. Claro. Entonces ellos nunca nos avisan, de repente nos llega una carta y de repente nos dicen, ¿sabes qué? Ya no le vas a pagar a tal banco, le vas a pagar a este otro y así. Pero esa no es la forma correcta, te tendrán que avisar y tomar una razón de que te están avisando, se notificó en tal fecha. Siempre meten que sí se hizo y la gente nos ha comentado, nunca me notificaron, pero bueno, eso, la gente dice es lo de menos, ahora le debo a otro. No, no es lo de menos, son cosas que al momento de un procedimiento pues importan mucho. Claro, claro, son factores fundamentales porque si no se le avisa al interesado, simple y sencillamente lo estamos dejando en un estado de indefensión. Así es, efectivamente. Y para no hacerte esta situación más larga y a nuestros queridos radioescuchas, te comento que en la semana pasada nos fue notificado que después de un procedimiento donde nosotros demostramos diversas cuestiones de que no hicieron el cobro de manera adecuada, nos han otorgado el juzgado en el foro común, en el Distrito Federal, un juzgado en Niños Héroes, nos ha dado una sentencia favorable a nuestro afiliado donde nos dice que se le absuelve del pago de las prestaciones. Perfecto, o sea, que básicamente se ganó este juicio, porque aquí lo que nosotros detectamos, mi estimado licenciado, y lo platicábamos en anteriores ocasiones, es que para los acreedores, para los bancos, para las cajas populares, para las financieras, ya se les hacía muy fácil el presentar documentos que no eran prueba contundente. ¿Por qué lo hacían? Porque simple y sencillamente agarraban a los deudores sin defensa, ¿sí? O si tenían defensa, pues era la Defensoría Pública, que muchas veces pues no es la idónea, ¿verdad? Porque tienen mucho trabajo, porque no le dan la atención adecuada a cada caso. Y se les hacía fácil usar estas pruebas porque sabían que se iban derecho, que prácticamente el demandado no se iba a defender y que la sentencia les iba a resultar favorable. Ahora lo que estamos detectando es que ya se están topando con pared. Lo hemos visto últimamente con las tiendas departamentales, que no voy a decir los nombres para no hacer comercial, que incluso hasta falsificaban pagarés, porque decían, bueno, yo demando a este señor y como no va a tener cómo defenderse, pues no voy a tener ningún problema con las pruebas que estoy presentando. Pero, ¿no? Ahora hemos visto que estamos tirando estos juicios porque no están haciendo bien su trabajo, ¿no? Es correcto. Por muchas cosas se los dijimos. Uno, inicialmente, por lo que tú comentas, ellos decían, bueno, la gente no se va a defender, o no es que no se vaya a defender, no van a tener los medios para defenderse. Pues como tú bien comentas, la Defensoría de Oficio, la cual es excelente, o sea, es una muy buena institución, pero carece, tiene un pequeño problema. Tiene, como bien comentas, una sobredemanda en sus servicios. Entonces, un abogado, por muy bueno que sea, si tiene 40 audiencias en una semana, y en un día tiene 30, y nada más tiene de 9 de la mañana a 3 de la tarde para que se las fijen, pues se le van a, obviamente, se le van a empalmar, le va a quedar mal, pero no porque él quiera, sino por el... Claro, sí, no, no en absoluto, lo que pasa es que tienen mucha carga de trabajo. Entonces, en ese sentido, y hay veces que la Defensoría de Oficio te dice, ¿sabes qué? Ese tipo de asunto no te lo puedo llevar. Así es, también. Porque también ellos se rigen bajo una ley. Exactamente. Entonces, para todas las personas que quedaban en indefensión, pues es que nosotros hemos empezado a ver este tipo de asuntos. Hay otra cosa, las instituciones financieras o lo que se dedican al préstamo hipotecario, de automotriz y todas estas nuevas gamas que estamos nosotros analizando, tienen la salvedad de que muchas veces tú contrates en Guadalajara, en Michoacán, en Monterrey, por ejemplo, el contrato va a decir que vas a renunciar a la jurisdicción y tu asunto se va a llevar en el Distrito Federal. Así es. ¿Qué es lo malo en esto? Que si tú vives allá y si de por sí tuviste por alguna una contingencia, por alguna cuestión adversa, tuviste que suspender esos pagos, ¿cómo vas a contratar a un abogado que se desplace desde tu lugar de origen hasta el Distrito Federal? Así es, se les complica. No solamente te va a cobrar sus honorarios, te va a cobrar... En efecto, y luego a ver, cuida lo que haga bien su trabajo también, ¿no? Exactamente, y si... percepción de las cosas más amplia, vas a decir, no, yo mejor voy a hacer, pero de todas maneras, si te vas a ahorrar los viajes, estar checando al abogado desde otro estado, pues iba a ser un poquito complicado, ¿no? Así es, en efecto, pero afortunadamente para eso, precisamente se creó esta organización, licenciado, bueno, pues la felicitación, por supuesto, se extiende a toda nuestra área jurídica, cabe señalar que, por supuesto, este no es el primer juicio que ganamos, pero sí nos resulta interesante que ustedes vayan viendo estos avances, los conozcan, por si alguno de ustedes tiene algún problema con su hipoteca, ya sea con un banco o con alguna otra institución financiera o gubernamental, se acerque a una estrategia adecuada. Y lo mejor de todo, luego la gente cuando contrata abogados, pues tiene miedo de que se vayan a voltear, años que tenemos de existir de estos 7 años, la organización y por supuesto con sus representados. Y en segundo lugar, la organización misma. Entonces, el deudor no tiene ese problema de que, híjole, a lo mejor me está sacando dinero. Tomamos un juicio, nos vamos totado para obtener el máximo beneficio posible. Es lo que siempre les explicamos aquí en la organización, que cuando se acercan a nosotros más bien para que les resolvamos sus problemas, no está siendo asesorado solamente... Pues están las noticias, enhorabuena, queremos felicitar mucho a mi querido amigo el doctor en Derecho Gerardo Venegas, director de nuestra área jurídica, y a todo su excelente equipo de trabajo, por estos logros que se han ido obteniendo, y pues vamos por muchos más, ¿no? Aquí el chiste es apoyarlos a todos ustedes. A ver, vamos a checar el audio, mi estimado licenciado, permítame un segundo, ¿eh? Nos dice si ya estamos o no correctamente al aire, mi estimado licenciado. Y bueno, pues están las noticias, enhorabuena, queremos felicitar mucho. Perfecto, ya estamos al aire sin ningún problema. Bueno, pues ahí está, cualquier duda, estamos a sus órdenes en nuestras oficinas. Licenciado, ¿qué le parece si nos vamos ya a asesorías antes de que se nos vaya el programa? ¿Cómo no? Mire, está entrando una llamada telefónica precisamente. Vamos a tomarla en estos momentos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Guillermo Hernández. Guillermo, ¿en qué te podemos ayudar, Guillermo? Oiga, ya me había comunicado con usted, me dijo que checara el buró de crédito. Ah, ok, perfecto. A ver, ¿qué dice tu buró? Bueno, el último pago, yo quedo debiendo 25,600. Ok. Y ahora me tienen reportado con casi 40,000 pesos. Casi 40,000 pesos. ¿Con quién es tu deuda, Guillermo? FAMSA. Con FAMSA, perfectamente. Bueno, pues es un poquito elevada. ¿Ya cuánto tiempo llevamos de atraso? Ya tiene como un año y medio, más o menos. Año y medio. ¿De dónde nos llamas, Guillermo? De Mocló, Coahuila. De Coahuila. Bueno, mi estimado licenciado, ¿cómo ve usted? Parece un monto más alto de lo que debe. Bueno, esto pues es por los intereses que le han aumentado, pero pues que se acerque a la oficina y aquí le auxiliamos a efecto de que pague lo justo, ¿no? En efecto. Entonces, mi estimado Guillermo, ya checamos el monto adeudado, si es un poquito elevado y por el tiempo combinado con el tipo de acreedor, pues sí hay cierto riesgo de que ya te puedan demandar en cualquier momento, pero vamos a checar tu caso de una manera más personal. Te voy a proporcionar el teléfono de nuestras oficinas para que, si gustas, acabando este programa, nos llames y puedas platicar con alguno de nuestros asesores del área jurídica, y con mucho gusto podemos ver de qué forma te ayudamos para negociar esa deuda. ¿Te parece bien? Ok. Muy bien. Mira, el teléfono es el 5594. Ajá. 5514. 5514. Y el 5594. 5594. 5491. 5491. La LADA aquí al Distrito Federal 0155. Ajá. Y ahí llamas, pides por favor con alguien del área jurídica, porque tu caso es llevado directamente con ellos, y con mucho gusto te vamos a proporcionar la atención y vamos a diseñar alguna estrategia en base a tu situación económica, ¿ok? Ajá. Oiga, ¿y el pago ahí cuántos los honorarios? No te preocupes por eso, mira, somos una asociación civil sin fines de lucro. Si vemos que tu caso se puede llevar sin necesidad de representación legal, no te vamos a cobrar un centavo. Si requieres protección jurídica por alguna cuestión que te vayas a tardar mucho, porque la negociación se puede extender porque no tienes dinero, etcétera, sí tendrías que hacer un pago de recuperación hacia la organización, pero sería algo muy, muy bajo, no te preocupes por eso. Okay. ¿Sale? Okay. Bueno, pues cuídate, Guillermo, un saludo hasta allá. Ahí está, mi estimado licenciado, el primer caso. Vamos a cerrar la línea telefónica porque ya son las 3 de la tarde, 54 minutos, y si no, no nos va a dar tiempo. Les voy a hacer la pregunta rapidísimo para las personas que deseen llevarse la agenda 2016 del Pequeño Cerdo Capitalista. La pregunta es la siguiente, les digo que yo soy bien barco. ¿Quién es la autora de este libro Agenda 2016 del Pequeño Cerdo Capitalista? ¿Quién es la autora de este libro Agenda 2016 del Pequeño Cerdo Capitalista? Las dos primeras respuestas correctas al correo de contacto @dddmx.org. Las dos primeras respuestas correctas se llevan cada uno su libro Agenda 2016. Seguimos con las asesorías, mi estimado licenciado, rápido porque se nos va el programa. Le mando saludos a Francisco, a Deudor Desesperado, a mi amigo David Caballero, que es la persona que entrevistó el día de hoy, a Mario Di Costanzo y al director de Educación Financiera de la Condusef. Muy buenas entrevistas, la verdad, interesantísimas las respuestas. Axiri Pedraza dice, su suegra tiene un pequeño atraso con una financiera y ella no puede trabajar su negocio, ya quebró, ella es diabética y ya no ve. Necesitaríamos saber a qué financiera y cuánto debe, ¿no, licenciado? Así es, tendríamos que tener su buró de crédito para saber a quién le debe, y si no, tal vez también nos saben sacarlo, que se acerquen a nosotros y les ayudamos a saber a quién le debe. Exactamente, para checar también el monto adeudado y tiempo de atraso, Axiri. Hermelinda González dice que ¿cuándo puede comunicarse con nosotros para que seamos su defensor o para registrarse? Nos mandó correo hace aproximadamente 4 semanas con los lugares a donde tiene atrasos, como nos comentaba en anteriores correos, que le damos una estrategia para poder liquidar. Pues ya tiene mucho tiempo, seguramente ya hasta le respondieron por ahí algunos de los asesores, pero Hermelinda, lo puedes mandar también a contacto@dddmx.org, contacto@dddmx.org. Si quieres, acabando el programa, mándalo y lo checamos y vemos por qué no se le ha dado respuesta, ¿no? Dice, saludos a Choc47, dice Joshua, que qué pasa con la reforma financiera en la aplicación de arraigo de personas, ya que adquirió un préstamo bancario y por cuestiones ajenas dejó de pagar. Ya no podrá por el momento seguir pagando, se tuvo que cambiar de casa. La pregunta es, si un juez con algún resolutivo de arraigo según la reforma financiera no lo encuentra en el domicilio, el cual está dado de alta de acuerdo al crédito, ¿qué prosigue? ¿Lo buscarán hasta encontrarlo o girarán una orden de aprehensión? Esta se la dejo a usted, licenciado, para que sea más técnico. Claro, bueno, orden de aprehensión, pues no, la Constitución bien especifica que nadie puede ser privado de su libertad por deudas de carácter mente eminente civil, ¿no? Entonces, bueno, por ahí que no se preocupe, orden de aprehensión. Ahora, de que lo pueden encontrar, sí lo van a encontrar, porque hay un procedimiento judicial para lo mismo. Primero van a interponer la demanda, lo van a buscar. Si no lo encuentran, si como bien comenta del arraigo, bueno, el arraigo surte sus efectos a partir de que le es notificado, y si no ha sido notificado, no se tiene que preocupar al respecto. Sin embargo, hay hay un procedimiento a encontrarlo. ¿Cuál es este procedimiento? Cuando no lo encuentra en el domicilio, el actor o quien lo está demandando o a quien él le debe, va a pedir al juzgado gire oficios a diferentes dependencias, como el INE, incluso a Telmex, a DISH, a Telmex, a la Secretaría de Movilidad, uh-huh. Vaya, a diferentes dependencias y organizaciones civiles, para ver si ellos tienen alguna dirección de él y, por ejemplo, si su credencial de lector la actualizó, si su licencia, todo este tipo de información que damos en Hacienda, en la Comisión Nacional Bancaria de Valores, todo esto se van a crear oficios para encontrarlo. Pero del arraigo de orden de aprehensión, bueno, esto no va a pasar. Exactamente, y dejar muy claro esta cuestión del arraigo que luego preocupa a las personas, porque se imaginan que es un arraigo como cuando arraigan a un narcotraficante que está encerrado en una casa de seguridad y no puede salir de ahí. En cuestiones civiles, como es esta situación de deber dinero, pues el arraigo únicamente es en relación a la ciudad donde se está llevando a cabo el juicio. Es decir, si el juicio es aquí en la Ciudad de México, pues el demandado no podría abandonar esta ciudad hasta que haya una sentencia, una resolución en este proceso judicial. Pero si el demandado deja a su representante legal para que lleve su juicio, pues él se puede ir a donde quiera sin ningún problema. Así que en este orden de ideas, pues no es algo tan dramático como nos podríamos imaginar, ¿no, licenciado? Así es, muchas veces al escuchar arraigo, pues sí se espanta, porque efectivamente, como bien lo dices, uno cree, ya me voy a ver en la cancha de arraigo de ahí, del Distrito Federal, donde tienen a los secuestradores, narcotraficantes y delincuencia organizada, ¿no? No, esto no es así. Este arraigo, como bien comentas, es para que no abandonen la ciudad donde se radica el juicio, pero sí, en su caso sí pueden abandonar esta ciudad, pero tienen que dejar un representante para que en su caso lleve el juicio, ¿no? En efecto, así es. Así que mi estimado Joshua, pues no te preocupes. Más bien hay que ocuparnos, ¿no? Digo, ahí está la información para que estés más tranquilo, jurídicamente hablando, cómo está tu situación, pero pues vamos a echarle ganas al ahorro. Vas a ver que sí se puede liquidar tu deuda. Y si no estás afiliado a la organización, mi consejo es que lo hagas para que podamos representarte legalmente nosotros, te podamos defender, evitemos juicios, no tiene ningún sentido llegar a esos extremos, y se pueda negociar tu deuda directamente con tu acreedor bajo las condiciones que se adecúen de la mejor manera a tu situación económica, ¿no? Guillermo dice que para ver si le podemos asesorar, tiene un atraso de un año y medio. Ah, es la persona que nos llamó ahorita, de FAMSA, que ya debe 40 mil pesos, que nos llame, por favor. Dice JC que para informarnos que ya llegó su carta finiquito de una deuda que le negociamos nosotros, solamente que la carta menciona la terminación de los últimos números y le falta el último dígito. Además fue al banco y la cuenta ya está en ceros, pero la carta finiquito menciona la cantidad total de la quita sobre el capital y no sobre el total con intereses. ¿Será necesario pedir al banco otra carta finiquito? Gracias por la atención. Pues primeramente aplausos para mi amigo JC. Porque ya liquidó una deuda con nuestra ayuda, de verdad, muchas gracias por la confianza y felicidades. Y pues yo considero que es necesario porque ya tienes tu estado de cuenta en ceros, ¿no, licenciado? Así es. Ya con eso es más que suficiente. Es más que suficiente, ya tiene su estado de cuenta en cero, su carta finiquito, que si bien es cierto no tiene todo el número de cuenta, sí establece de dónde proviene, ¿no? En efecto, y ya con el estado de cuenta en ceros, pues ya, con eso es más que suficiente. Muchos saludos a través de las redes sociales, mandan saludar a licenciado Gerardo, que muchas gracias por el apoyo, a través de Facebook. Y pues aquí estamos a sus órdenes, por supuesto. Así es, estamos para atenderles y servirles. Así es. Ya nos vamos, ya son las 4 de la tarde, vamos a ver si ya hay ganadores para la trivia del libro del pequeño cerdo capitalista. Y ya tenemos ganadores en efecto. El primer ganador de la tarde que se lleva hasta su casa su libro Agenda 2016 del pequeño cerdo capitalista, cortesía de Defensa del Deudor y de Sofía Macías, por supuesto. Su autora es Ismael Castillo. Ismael Castillo, felicidades, te llevas tu libro Agenda 2016 del pequeño cerdo capitalista. Te vamos a contactar, Ismael, para poder coordinarnos y hacerte llegar tu libro. Y el segundo ganador, hoy los hombres se llevan los regalos. Señoras, señoritas, ¿qué pasó? Raúl Islas, caray, se apellida igual. Raúl Islas, él también, Sofía Macías, es la autora del libro del pequeño cerdo capitalista y la autora también de la Agenda 2016 del Pequeño Cerdo Capitalista. Entonces, Raúl, lo mismo, te vamos a contactar en breve, vía correo electrónico, te vamos a responder sobre este mismo correo que nos enviaste, para que nos proporciones los datos a dónde quieres que mandemos tu regalo, y te estará llegando próximamente en las próximas semanas, mi estimado Raúl. Y a Ismael Castillo, felicidades por haber ganado. Y la última pregunta del día, ya para despedirnos, licenciado, es de Hilda. Dice que es afiliada, está muy presionada ya que tiene varias deudas y no consigue hacer el ahorro para poder liquidar. ¿Qué pasa si se tarda más en pagar? Pues no pasa nada porque nosotros la estamos protegiendo, ¿no, licenciado? Así es parte de la estrategia, que ustedes hagan lo posible por hacer este plan de austeridad y guarden. Sin embargo, si se les dificulta, saber que tienen nuestra protección, nuestra representación, pero pues hay que hacer el esfuerzo. Sí, nosotros los podemos proteger por años, no hay ningún problema. Lo ideal es que acaben lo antes posible, pero a veces, pues eso resulta complicado, pues, dadas las circunstancias económicas adversas que atraviesan las personas. A veces no encuentran empleo, las ventas, pues de plano bajaron muchísimo o se tuvo que cerrar el negocio. Todas estas cuestiones las tenemos contempladas, mi estimada Hilda, no te preocupes, de verdad. Aquí nosotros te vamos a apoyar todo el tiempo que sea necesario. Y tú, pues échale ganas, sé optimista, verás que pronto, muy pronto se va a estabilizar esta situación y muy pronto podrás liquidar tus deudas, ¿ok? Bueno, Francisco, Helmi, a David, mi amigo David Caballero, a Guillermo, a Joshua, a todas las personas que nos escucharon el día de hoy, y por supuesto, a mi querido amigo el doctor en Derecho, licenciado Gerardo Venegas, le mando un abrazo y le agradezco mucho por habernos acompañado esta tarde. Licenciado, hasta muy pronto. Muchas gracias, Ángel, por el espacio, un abrazo, estamos en contacto. Hasta pronto, cuídate. Bueno, pues fue mi amigo, el doctor en Derecho y director general de nuestra área jurídica aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, el doctor Gerardo Venegas. Y por mi parte ha sido todo, de verdad, muchísimas gracias por habernos escuchado. Los esperamos por aquí. Hoy íbamos a tener programa en la noche, pero tenemos unos asuntos que atender aquí en la organización. No vamos a tener programa nocturno hoy jueves. Así las cosas, estaremos por aquí con todos ustedes el próximo lunes. El lunes que estamos a 16, próximo lunes 16 de noviembre del año 2015. Les mando un gran abrazo, muchísimas gracias por habernos escuchado y hasta el próximo lunes.